Y la vieja dice, qué lata, eso andar como los gitanos, para allá y para acá. Y se me quedó grabado. Porque son comentarios sencillos, pues, weón. Tú no sabes lo que está sintiendo el otro, pues, weón. ¿A dónde le puede llegar? Y por eso uno se preocupa después ya, puta, tener tu propiedad, para que no te hueven. Porque vivir ha llegado, weón. Y imagínate lo angustioso que fue para mi madre, weón. Es una lata, yo creo que nadie se merece esa weón. Estar para allá, para acá. Y tanto weón que no tiene acceso a la vivienda propia y no puede, y hay otros weones que se están acumulando propiedades. Y esa weá tiene cuota de propiedad. Porque uno se equivoca, pues weón. Cree Interrumpimos que la nuestra vida es igual para transmisión por todos y no es igual para tres todos. tamaños en una sola. Su cabezal giratorio en 360 Puta, grados. Te si a vos permitirá cuando chico te encontrar el mando a Don tamaño del dado Colegio que necesitas y rápida y tenés fácilmente. agua caliente en tu Fabricada casa con aleación y vivís de confort celulosa. y la De la raja y tenés un República colegio Sebastián rico, Piñera Echenique. yo por eso me preocupé de eso. Porque yo estando muy chico lo sentí. Queridos compatriotas, Había que hoy barro, día están mis zapatos recogidos en en el sus barro. casas. Esa weá me. Estamos en guerra contra.